me provoca tu misterio para abordar la nave que me traslade a tu tiempo. Quiero llegar al centro de tu mensaje divino. Debo cruzar la calle que se produzca el encuentro. Solo mueve los vientos. Si puedo ser el aire que va del mar a la sierra. Sueños tontos, sueños de siempre. Un polizonte negro viajando en nubes tan blancas. No me hacen ser distinto, sino de Dios indiferente. ¿Qué buscarán las aves si no imagino que su vuelo? Yo pisaré las uvas y daré el vino a mi pueblo. Si más allá del ángel que tú pusiste a mi espalda, nada sería mi alma sin tu incansable desvelo. El ser que el sentir.